Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede escucharnos por la radio o por cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Estamos en Facebook en vivo en la página de Marisol Muñoz Skinny y luego de Cuerpo Corazón Comunidad. Hoy es 10 de febrero, fecha en que se honra a las madres en varios países de Latinoamérica. A propósito, hoy promovemos su bienestar mediante el tema Ayuda y Apoyo para Mamá. A tono con este tema, el pensamiento de la semana lo cantan así. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ciertamente estamos con mucho gusto y placer felicitando y reconociendo, apreciando y apoyando a todas las mamás, a todas las figuras maternas. A tono con este tema, le presento como la doctora Marisol, psicóloga, y les invitamos a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102. A mí me emocionan estas fechas, pues tanto en mi vida personal y familiar como en mi trabajo como psicóloga presencio la importancia y complejidad del rol de madre, figura fundamental en nuestra cultura, familia, corazón. La crianza de los niños es una ocupación de importancia sin igual, pero para esta no se ofrece entrenamiento ni suficiente ayuda para sobrellevar los desafíos y dificultades que enfrentan las madres en su labor. El Día de las Madres nos recuerda que nuestras mamás necesitan y merecen apoyo y abrazos abundantes. Hablaremos de cómo tratarlas en nuestras familias y comunidades, pues ser madre es estresante y puede ser abrumador. Ya que en mayo es el mes nacional de la salud mental, conversaremos sobre las señales, las manifestaciones y las soluciones a las condiciones psicológicas que afligen a las madres en nuestros hogares y comunidades. Así que reconozcamos sus sacrificios, sus logros, sus luchas, respaldemos sus esfuerzos. Y a propósito de luchas, ¿sabía usted que el factor de riesgo número uno para que los niños desarrollen problemas psicológicos es que su madre padezca de depresión y no tenga ayuda? Por esto hoy nos preguntamos, ¿cómo apoyar y ayudar a las madres cuando son afectadas por demasiado estrés, ansiedades, depresiones, adicciones? Les orientaremos sobre las ayudas y tratamientos disponibles y cuándo y dónde procurarlos. Así que únasenos con sus inquietudes, interrogantes, con sus ideas. El número, ya lo vamos a abrir, es el 415-455-0102 y el productor del otro lado va a estar también respondiendo al mensaje que puedan mandar por Facebook, quien prefiere comentar por ese medio. Facebook es la página Marisol Muñoz Skinny. Así que, como verán los que nos están mirando, estoy rodeada aquí por nuestro hermoso panel. Nos acompañan conmemorando el Día de las Madres en el estudio Evelyn Aguiar, y es trabajadora social practicante con salud mental y recuperación del Condado de Marin, y también ejerce como trabajadora de casos para mamás embarazadas en las clínicas comunitarias de Marin. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Evelyn. Muchas gracias. Bienvenida. Es un gran gusto tener su sonrisa y su buena vibra aquí en vivo y a todo color en el estudio. También contamos, quizás reconocen, la voz de Christine Kwok. Ella es supervisora de salud mental y recuperación del Condado de Marin, gran aliada en todos los esfuerzos que tienen que ver con mantenernos sanos, salvos y sonrientes. Bienvenida al programa, Christine. Buenos días, doctora Marisol, y feliz Día de las Madres a todos ustedes. Eso, feliz Día de las Madres, hoy y siempre. Y hablando de hoy y siempre, quien está apoyando a las mamitas en Family Work hoy y siempre, contamos a Hilda Castillo. Ella es la facilitadora del Grupo de Apoyo de Madres en Family Works. También es fundadora de la Organización de Líderes Latinos, Latino Leaders of Marin. Un gusto tenerte otra vez en el programa, Hilda. Muchas gracias, buenos días y, por supuesto, feliz Día de las Madres para todas. Para todas. Para todas y para todos. Hay papás que sirven de padres y de madres también. Estamos hablando de todo quien ejerce la figura materna, esa importantísima labor. Así que rompamos el hielo con un mensaje inicial, de entrada. ¿Qué quisieran compartir con nuestra audiencia? Hilda Castillo. El trabajo de la mamá y de los papás, que hacen también el papel de mamá, es muy importante en el desarrollo mental de todos los niños. Así que la labor de las madres es una labor muy especial y extremadamente importante. Así que nuevamente, felicidades por ese rol tan importante que jugamos las mujeres como madres. Así que aunque a veces no se le dé el reconocimiento, la apreciación, compensación y remuneración que merecen, es un trabajo fundamental en criar todas las generaciones, otras tras otras, y a veces sin el apoyo ni la ayuda suficiente. Así que por eso les damos gracias a quienes como usted se dedican a eso, a quien está teniendo una influencia tan fuerte en nuestras próximas generadores, dándole el apoyo y la ayuda que necesita. Gracias y bienvenida. ¿Con qué abre el programa Evelyn Aguiar? Sí, pensando que una mamá empieza su nuevo camino, empezando con el embarazo. Cuando una mamá está embarazada, ya es una mamá, y es importante el cuidado de salud mental en los primeros días del embarazo, y es muy importante que la mamá empiece a recibir su cuidado el momento que ella sabe que está embarazada. Porque sí, ciertamente ya está cumpliendo el rol de mamá, por lo menos biológica y emocionalmente, desde la concepción, aún antes de enterarse de que ya tiene una criatura en camino. Así que, como desde el principio, mientras antes, mejor que se cuide mamá, que apoyemos a mamá para que esa criatura crezca física, emocional y mentalmente lo más sana, fuerte posible. Y por eso ustedes en las clínicas comunitarias de Marín, aparte del tratamiento médico y demás, ofrecen esa guía de lo práctico, ¿no? De la vida real, ¿no? Mantener las emociones. Sí, sí, es muy importante. Sí, en la clínica y ofrecemos el cuidado para las mamás durante todo el embarazo y también después del embarazo. Eso, porque no es solamente la vitamina o el ácido fólico ni el hierro, sino es vitamina para la mente, para el corazón, para el cerebro, para el espíritu. Muy bien. Y Christine Kwok, ¿qué nos dice sobre este tema para empezar? Unos comentarios sobre la... Es muy importante para las madres cuidarse a sí mismo. El autocuidado para las mamás y para todos nosotros es muy importante cuidarse a nuestros mismos personas. Sí. Sí, pues ciertamente, aunque vamos a enfatizar que podemos hacer el resto de nosotros en ayuda y apoyo para mamá, empezando cada mamá, cada mujer en sí misma, cuidarse, no solamente le está dando un ejemplo a sus criaturas de que es importante cuidarse, sino está haciendo cuando no hay otros disponibles o dispuestos a apoyarnos o ayudarnos, ¿cómo podemos hacer para mantenernos sanas y fuertes? Pues sí, familias, ese es el tema de hoy. Las mamás pueden estar estresadas y abrumadas en la difícil labor, desde el embarazo hasta cuando ya los hijos están grandes. Dicen que los hijos nunca dejan de ser, está suspirando Hilda, no dejan de ser niños para las mamás. Pero todos podemos hacer algo para ayudar y para apoyarlas. ¿Qué puede ayudar a mamá? Vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia si nos llama al 415-455-0102. Si sabe de recursos que le ha servido o que le ha servido a alguna otra mamá de su vida, comparta lo que puede servirle a otra persona. Y ahora vamos a compartir lo que nos dijeron algunos de nuestros promotores del bienestar emocional. Pues precisamente parte de lo que ellos y ellas hacen es ofrecer apoyo informal. Estos son líderes comunitarios que están para tomar una casita de café, o irse una caminata, o ir un desahogo a las penas de las luchas de nuestras madres. A ver qué nos dicen sobre este tema. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Eso se los vamos a regalar luego, porque dije que íbamos primero a poner las opiniones de los promotores. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Que empecemos desde chiquitos a enseñarles a nuestros hijos las responsabilidades de cada de la casa, del hogar, que ellos también pueden ayudar a recoger sus juguetes, a recoger sus platos, sus ropas, enseñarles desde chiquitos para cuando ellos estén grandes, no les tome por sorpresa ayudarles a sus esposas ni a sus compañeras cuando estén grandes. Hola, en este día de celebrar y apoyar a las madres, me gustaría compartir una experiencia personal de que antes yo siempre he querido hacer ejercicio, pero nunca hay tiempo porque hay que hacer los quehaceres de la casa, hay que ir a trabajar fuera de la casa, hay que estar con los niños. Y un día me di cuenta que yo ya no daba más, entonces tenía que pensar en algo para cuidarme a mí misma. De lo poco que él tenía para ir a comprar jabón y envolverlo y dárselo a la mamá, a mi mamá. Entonces, y también me molestaba en lo personal cuando nos ponían a los quehaceres del hogar, porque en otra parte de fuera de la casa decían que ese trabajo solo eran para las mujeres. Y a nosotros, o sea, a mí en lo personal me hacían sentir mal. Y ya hoy grande, como padre de familia, me doy cuenta la educación que nos dieron de que fue muy buena, porque actualmente lo hago con mis dos hijos, el varón y la niña, los dos. O sea, se ponen a lavar su ropa, el nueve años y el varón de 9 y la niña de 12 años. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Pues sí, vamos a empezar a tomar llamaditas, pero ¿qué les parecieron esos comentarios? Porque me hicieron sonreír. ¿Qué tal la parte de cuidado con crear niños muy dependientes, que les hacemos todos, que los sobreprotegemos y después la mamá sirve de criada para la familia? Lo importante que es enseñarles a desenvolverse. Hilda Castillo. Muy importante ese comentario que hizo el señor, porque la verdad que esa es una realidad en las mamás latinas, de acostumbrar a hacerle a nuestros niños todo. Y, por supuesto, a la hora que le pedimos ayuda con esto, no lo quieren hacer porque consideran que esa es la labor de la mamá solamente. Pues o no, de la mujer. O de la mujer. Uh-huh. Y en parte, cuando eso ocurre, aunque tengo que admitir que yo creo que esa mentalidad está cambiando un poco, pero es difícil para los varones o incluso las mismas niñas a aceptar eso. Es mucho estrés para las mamás que tienen tantas responsabilidades, y especialmente si tienen más de un niño, dos niños, es bastante trabajo. Y muchas veces el querer hacer todo puede producir estrés. Exacto. Cuando se hace demasiado y hay solamente 24 horas en el día, como dijo la otra señora, no hay tiempo para todo, ¿no? Es como un malabarismo, es toda una maniobra tratar de manejar todas las responsabilidades, obligaciones y expectativas que se les ponen a la mamá. Así que, ¿qué podemos hacer para criar niños más autosuficientes, tener parejas que compartan el labor como una verdadera sociedad, como compañeros y compañeras, de manera que mamá pueda estar lo suficiente sana y fuerte para ofrecer lo que ofrece? ¿Iba a decir algo, Cristín? Estaba sintiendo. Sí. No, ciertamente, otro punto que me pareció bonito es los roles tradicionales, cuidadito, porque a veces estamos cargando de más a nuestras madres, a nuestras hijas, con expectativas de madre como nada más ser muy sacrificada y ser deberse a los demás, que tal como dijo la segunda, que será Berta, cuidarse a sí misma. Cuando mamá cuida demasiado a los demás y se descuida a ella misma, eso no le sirve a los demás tampoco. ¿Qué piensa usted, familia? ¿Cómo ofreció ayuda y apoyo para las mamás de su vida, de su corazón, de su casa y de su comunidad? Llámenos al 415-455-0102. ¿Cómo conectamos con esa línea con Ariana? Bienvenida al programa, Ariana. ¿Cómo le servimos? Bien, bien. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Qué gusto. ¿Qué dices sobre este tema? Quería ofrecer un comentario, y básicamente yo lo miraba con mi mamá. La razón por qué soy yo como soy ahora, tan envuelta en la comunidad y haciendo muchos proyectos, es porque yo miraba en ella el ejemplo de que no importaba qué tan difícil o tan ocupada que estuviera ella en su vida, en su vida diaria, en sus responsabilidades como madre. Ella siempre ponía a sus hijos e hijas primero y hacía tiempo para ir a las juntas o las conferencias de con sus los maestros y todo eso, para que ella pudiera informarse sobre lo que estaba sucediendo con sus hijos académicamente. Sí, que usted reconoce y agradece, aprecia que su mamá hubiera podido sacar el tiempo de participar en su educación y mostrar su apoyo y su dedicación de esa manera. ¿Y qué le ayudaba a ella a hacerlo? Porque cuando usted estaba yendo a esas juntas, quiere decir que había alguien encargándose de donde ella no estaba. O sea, ¿tenía apoyo su mamá para ella apoyarles a ustedes? Sí, sí, como yo soy la hija mayor, pues yo me quedaba con mis hermanitos, o a veces si yo tenía que asistir con ella a las juntas, entonces mi papá o mi otra hermana ayudaba con el cuidado de los niños para que ella pudiera asistir a estas juntas. Así que era un esfuerzo familiar para que mamá estuviera presente, exacto, en las juntas de la escuela, en las citas médicas, en tantos verdad compromisos que se les ponen a las mamás. El resto de la familia cubre las bases, como decimos. ¿Está sintiendo aquí, exacto, Hilda Castillo? Sí, es muy importante ese tipo de colaboración como familia. Eso contribuye también a más a la unidad familiar. Pero es muy importante crear las reglas y asignar responsabilidades a cada quien. Así pues, que cada quien tiene un poquito de responsabilidad y un poquito de qué hacer, y de esa manera, pues, están contribuyendo todos, y contribuyendo no solamente a ayudar a la mami, pero también a la unidad familiar, que es tan importante. Así que para él no estar tan abrumada y tan estresada, mamá, con todo lo que hay que hacer, si se organiza de manera de que haya una división de labores en el hogar, de que se sepa quién hace qué. Y ella también quizás ese calendario que nos diga las citas y las juntas cuándo son, para entonces hacer planes al respecto. Nos sentimos más organizados y se puede cubrir más. De otra manera, estamos siempre estresadas, estiradas y no rendimos suficiente. Está sonriendo aquí Evelyn. ¿Les resuena? Sí, estoy pensando en lo familiar, y que es muy importante que no solo es el trabajo de la mamá, pero de toda la familia. Estoy pensando en mi mamá, siempre ha cuidado la familia, pero también ella siempre ha tomado tiempo para ella misma. Siempre sale a caminar, y cuando era niña ella siempre quería salir a caminar y me llevaba a mí y a mis dos hermanas. Qué lindo, y con eso comenzó el comentario de Ariana, el servir de ejemplo. Mamá sirve de ejemplo, tanto cuando funciona como cuando falla en sus labores, y entonces tendemos a replicar o a continuar o a imitar lo que aprendemos de nuestras madres y abuelas y demás. Ariana, yo no sé si usted es mamá ya, pero basado en lo que dijo, de lo que ha aprendido o apreciado de su mamá, ¿cree que lo está haciendo o lo haría cuando le toque ser mamá, si decide ser mamá? Yo pienso que sí, porque miré cómo mi mamá se ingeniaba sus labores para poder ser presente para sus hijos, hijas. Y bueno, yo pienso que si yo llegara a ser mamá, me gustaría ser como mi mamá, porque ella me dio un buen ejemplo de lo que es ser atentivo y ser responsable de sus hijos. Y no sé si se lo ha dicho o si se lo decía de niña, porque a veces de niños y adolescentes la mamá no recibe las gracias y la apreciación que merece, pero nunca es tarde para decir, oye mami, me di cuenta, gracias por, a pesar de lo difícil que eran los sacrificios que hiciste. Sí, se lo trato de decir tan frecuente que puedo. Maravilloso. Sí. Sí, ¿no? ¿Y algo más, Ariana, antes de despedirla? No, eso es todo, gracias. No, agradecer. Y que tengan un feliz día, así todas sea, las mamás. Así sea. Agradecemos el testimonio, porque ciertamente cuando nos dicen qué bonito lo hizo mi mamá, decimos, ay, ojalá todos le tuvieran así. Pero sabemos que hay barreras, hay dificultades, hay desafíos que no permiten a muchas mamás hacer estas cosas también. Aún asistir a las citas o participar en la educación y la salud como quisiera, y más en esas ocasiones es que necesitan más apoyo y ayuda. Si hay enfermedades mentales severas, si hay discapacidades serias, si hay enfermedades crónicas, si hay adicciones, todo eso hace más difícil que mamá pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades y deseos. Así que más apoyo necesita de nuestra comunidad, de los profesionales y demás. ¿Qué dice usted? Llámenos al 415-455-0102. Sí, Hilda está como suspirando profundamente. ¿Tiene algún ejemplo o testimonio que dar? Sí, Definitivamente. Y estaba pensando en una de mis mamás, una de las mamis que viene a mi clase. Es tan importante lo que hoy en día estamos haciendo, y creo que nosotros tenemos una gran suerte aquí en el condado de Marin, porque tenemos tantos programas de apoyo a las mamás, que de veras es tan importante. Y eso lo estoy experimentando yo con mi programa de ayuda a las mamás, porque en estos días tuve un ejemplo de una de las mamás que ella... Lo bueno es que en el grupo pueden expresar cómo se sienten o si están lidiando con algún problema, y todo es confidencial. Bien. Lo que allí se dice, allí se queda. Pero esta señora de repente comenzó a mencionar acerca de que su niña había sido tocada por un vecino. ¿Tocada sexualmente, inapropiadamente? Inapropiadamente por un vecino. Y comenzó a hablar y dijo, por supuesto, debido a los contactos que a través de mi trabajo yo tengo, la referí a los lugares apropiados. Pero ella está recibiendo ahorita la ayuda, y la niña también. Pero la semana pasada, conversando, salió a flote que ella, como niña, también había sido abusada por el esposo de su mamá. Entonces, lo importante de tener estos grupos de apoyo o de tener este apoyo es tan importante. Oh, es crucial para la sanación y para seguir adelante. Sí. Porque ciertamente muchas veces mamá tiene asuntos pendientes de su propia niñez, adolescencia y pasado que no fueron atendidos. Exacto. Y ahora le toca cuidar, proteger y criar y educar a sus hijos e hijas. Así que cuente con ese apoyo para sanar las heridas pasadas. Definitivamente. Vamos a tomar la siguiente llamadita, pero ya que mencionó su grupo, es de Family Works en las clínicas comunitarias de Marin. Sí, específicamente, sí. ¿Dónde y cuándo, Silvia? Yo les pido a las mamás que vengan a los martes a la clínica comunitaria de Novato de 10 a 12 de la mañana, y luego a los jueves en la clínica comunitaria de San Rafael también de 10 a 12 de la mañana. Y si tienen que irse un poquito más temprano, está bien, tenemos esa flexibilidad, pero vengan, por favor. ¿Y para eso hay que estar embarazada o ya tener hijos, o tener nacidos? Niños pequeños. Maravilla. ¿Y el costo? Gratis, es lo más importante. Gratis, de confianza, en español, con confidencialidad, y usted es la facilitadora. Con una profesional que le importa a la comunidad. Maravilloso. Y que conoce los recursos también. Vamos a hablar más de qué recursos concretos hay disponibles. Y llámenos según su domicilio, que estamos ubicados en el condado de Marin. En distintas comunidades y condados tienen servicios similares, y pudiéramos conectarle. Buscando se llega, ¿cómo dice? Procurando se llega a Roma. Sí, el que busca encuentra. Familias, hablando de apoyo y ayuda para mamá, tenemos aquí una llamadita especial. Esta llamada la programamos con anticipación, pues sabemos de un evento este sábado que va a servir mucho a muchas mamás. Que nos hable por teléfono ahorita Jessica desde el condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Jessica, ¿cómo le servimos? Buenos días y feliz día de las madres a todas. Buenos días, bienvenidas. Qué bueno que conectamos, porque tenemos cita este sábado entre 11 y 2 en el Centro de Salud y Bienestar. Cuéntenos qué va a haber como parte del Festival de Frutas y Verduras. Sí, va a haber el día de campo en la comunidad y va a haber eventos, música y celebración, pero coincidentemente vamos a tener un día de CalFresh, donde el condado de Marin, específicamente asistencia pública, va a tomar citas y vamos a entrevistar a personas quien quieran aplicar para el programa de CalFresh. Maravilloso. El programa de CalFresh, ¿saben qué es? Como las es una tarjeta que le ayuda a comprar alimentos sanos, saludables, en distintos lugares, hasta mercados de agricultores, y está disponible para muchas familias de ingresos bajos, moderados, familias con niños. No importa la situación migratoria, puede calificar. Hay muchos mitos ahora con el nuevo gobierno de que CalFresh quizá no está disponible. Queremos que nos aclare de eso y qué papeles hay que traer si uno quiere ya completar la solicitud allí mismo. Claro que sí. Este programa es para te ayuda a suplementar los ingresos y va a ayudar a las personas, digamos a los niños, si son los únicos que califican para el programa. Si uno no tiene el estatus ahorita vigente, no importa, los niños pueden calificar para el programa. Y lo único que tienen que traer ese día es una identificación con su foto. Uh-huh. si tienen los ingresos más vigentes del mes pasado, de abril o de mayo. Talonario de cobro, carta de empleadores. Y si le pagan en efectivo o en cash, como decimos, no importa, nosotros vamos a tener formularios donde ustedes pueden llenar y declarar lo que le pagan en efectivo. Perfecto, perfecto. Así que si se presenta con identificación y evidencia de los ingresos, usted puede llenar la solicitud y pronto ya recibir su tarjeta de CalFresh. ¿Y como cuánto ayuda eso? ¿Puede darnos un estimado según el tamaño de la familia y demás? Lo mínimo que puede calificar es de 190 y algo al mes, pero ya si hay más personas en el hogar, pues puede calificar para más estampillas de comida. Y la certificación dura por un año y cada seis meses nos fijamos si su situación ha cambiado, si los ingresos se han reducido, le puede subir las estampillas un poquito más. Pero digamos de que trabajó un poquito más, entonces es potencialmente que se le reduzcan un poco, pero siempre nos fijamos si le van a subir o bajar las estampillas. Así que el arreglo que está haciendo ahorita puede durar por seis meses o más si se renueva, y $190 o más al mes. Son $190 que puedo aprovechar para otras cosas necesarias para la familia, tanto de sobrevivencia como de un poco de recreación y de diversión. Sabemos que todo cuesta mucho y en estos tiempos estamos a veces más atrás. Apretados que nunca. Sí. Así que este sábado, entre 11 y 2, en el Recinto de Salud y Bienestar del Condado de Marin, eso es frente a mi pueblo, en el 3240 Kerner, estaremos grabando y televisando también, y van a haber mesas informativas y juegos y recetas y demostraciones. Bueno, para toda la familia, esta Zumba en vivo vamos a hacer, y ahí va a estar todo el día. De hecho, el evento es de 11 y 2, pero ustedes van a estar todo el día, ¿no? Con CalFresh. Vamos a estar desde las 9 a las 3. Entonces, si las personas quieren presentar más temprano, ahí vamos a tener varios trabajadores para tomar citas. El día de campo de la comunidad no empieza hasta las 11, pero nosotros vamos a estar tempranito a las 9 y hasta las 3 vamos. Entre 9 y 3, nada más una tarjeta de identificación y prueba de sus ingresos y puede aprovechar. Y traiga sus preguntas también. Hay personas que nuevamente tienen unas creencias equivocadas sobre CalFresh y por eso no aprovechan algo de lo que tienen derecho, necesitan, y sus hijos pueden comer más sano. Hilda Castillo, ¿pregunta? Una pregunta. Dígame. ¿Este evento es para todo el condado? ¿Pueden venir gente de Novato o de otras áreas? Sí, es para todos residentes del condado de Marin. Maravilloso. Gracias. Y CalFresh es lo que antes se llamaba estampillas de alimento, no es una estampilla, sino una tarjeta, como luce como una tarjeta de crédito, y es en todo California. Así que en distintos condados hay facilidades similares. En el condado de Marin hay trabajadores muy buenos en asistencia pública. Han estado aquí algunos en confianza en español. Pueden responder y ayudarle a completar el formulario para tener esa ayudita, que todo cuesta caro. Y un incentivo más. Si vienen ese día a aplicar, les vamos a dar una tarjetita de como una gift card para comprar alimentos en dos tiendas aquí en Marin. Simplemente al llegar y presentarse y llenar la aplicación, aunque califique o no califique, se le va a dar un incentivo. No más por llenar la solicitud, ya tiene ese regalito, una tarjeta de regalo maravillosa para comer bueno, rico, saludable, sano en el condado de Marin. Pues muchísimas gracias, Jessica, con Salud Pública del Condado de Marin. ¿Algo más antes de despedirla? Va a ser todo. Muchas gracias. Todos bienvenidos y ojalá que los veamos ahí. Para eso estamos. Ahí estaremos el sábado. Definitivamente el Festival de Frutas y Verduras es un día de campo gratis. Siempre en la primavera, una vez al año, llévese que valga la pena. Mamá puede recibir apoyo, ayuda, comida y hasta un poco de diversión. El tema de hoy es celebrando a las mamás, cómo la ayudamos y la apoyamos. Ahora sí ofrecemos las guías y recibimos sus llamadas de vuelta. El número es 415-455-0102 o por Facebook. Si nos está mirando por Facebook, compártalo con sus amigos y traiga sus noticias, sus anuncios o sus testimonios. Únase a este foro que dice así. He aquí unas guías para mamá estresadas. 1. Para mantenerse saludable, aliméntese sanamente, ejercítese diariamente y descanse continuamente. Relajación y recreación. Tome descansos, respire profundamente desde el vientre, visualice escenas motivadoras, medite, rece, tome baños calientes, baile, escuche o toque música, juegue deportes y juegos y mire programas y películas relajantes. 3. Enfóquese en el presente. Decida por qué vale la pena afanarse. Perdónese. Tenga paciencia y acepte lo que no pueda cambiar. 5. Ríase a diario y sonría a menudo, aun cuando le cueste hacerlo. 6. mujeres. Organice su espacio y su tiempo usando listas y calendarios. 7. Delegue lo más posible y diga no a las responsabilidades opcionales. 8. Alterne con otras familias el cuidado infantil, el transporte, los mandados, etc. 9. Desahogarse con personas de confianza. Y 10. Procure apoyo de agencias, escuelas e iglesias en su comunidad y consulte psicólogos y terapistas cuando lo necesite. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Estaban nuestras panelistas saludando a ver cuánto están aplicando o las madres de su vida aplican de esas guías y recomendaciones, porque algunas nos pueden servir a muchos, aún si no estamos cumpliendo el papel de mamá. Christine Kwok, autocuidado, cuéntenos. Sí. ¿Cuántas veces las madres los damos todo por nuestros hijos? Los cuidamos, estamos pendientes de ellos y les felicitamos nuestras mejores atenciones al menor requerimiento. Pero no nos olvidamos de algo muy importante, de cuidarnos a nosotras mismas. ¿Qué ocurre cuando no nos damos ese trato de respiro un día tras otro sin acordarnos de que existimos? Pues que no es saludable para nuestro equilibrio mental, emocional y físico. Cuidarnos a nosotros mismas también es importante porque esto nos va a ayudar a mantenernos fuertes y estables, a sentirnos bien para abordar con energías renovadas la ardua tarea de ejercer el rol de madre que hemos asumido. Y estoy de acuerdo que lo que dijo Josué, hay muchas actividades fáciles que podemos hacernos. Cuida tu cuerpo, tu mente, tus relaciones sociales, atiende los asuntos para los que nunca encuentras en un rato. Y cualquier cosa más que se te acudra, haz ejercicio físico, lee un libro, escucha música, vete a la... tómate un café con una buena amiga para charlar con ella o haz cualquier actividad que sea significativa para ti. Maravilloso, muchísimas gracias. Y como ve, hay recursos en el internet, puede encontrar en nuestro propio sitio de Cuerpo Corazón Comunidad, hay guías, consejos, cartas, ideas que puede aplicar en su casa y en su caso particular para cuidarse a sí misma, mamá, y para pedir, requerir y procurar la ayuda y el apoyo que le debemos al resto de nosotros. ¿Qué dicen nuestras invitadas? Están asintiendo. Evelyn Aguiar, en las clínicas comunitarias de Marín y en salud mental y recuperación, usted ofrece ese apoyo y esa ayuda, esos conectes con las personas que la están pasando difícil. En el caso de las mamás embarazadas, ¿nos da unos ejemplos? Sí, claro. Como digo, el cuidado prenatal es muy importante, pero también el cuidado después que la mamá tiene su bebé. La depresión después del parto es común. Una mamá embarazada puede tener cambios emocionales durante el embarazo y la depresión después del parto puede venir por cambios de las hormonas después que la mamá da luz. Mamás pueden sentir ansiedad o depresión. Las mamás embarazadas tienen que tomar sus emociones muy serio. Si algo no se siente bien o se siente muy triste o preocupada, hable con alguien. Es importante que recuerde que la depresión no es su culpa y que usted no está sola. No tenga pena a pedir ayuda. Lo más pronto que pide ayuda, lo mejor. El tratamiento no es siempre medicamentos. A veces nomás hablando con alguien o los grupos de apoyo, eso puede ayudar. ¡Qué bien! Un excelente resumen. Si ciertamente hay mucha falta de información fiable sobre lo que es la depresión, por ejemplo, o hasta la psicosis relacionada al embarazo y al posparto, y muchas mujeres sufren de más y pueden haber hasta tragedias porque no se atienda, no se tome en serio y no se trate la depresión o la psicosis posparto. Así que en su clínica comunitaria, si el cambio de las hormonas o el cambio de la vida con el estrés al tener bebés o niños pequeños le está afectando su ánimo, si no está pudiendo sentirse cómo se siente normalmente, funcionar, comer, dormir, descansar, concentrarse, laborar, busca ayuda. Estas terapias, tratamientos y apoyo pueden ayudarle a recuperar su balance por su bien y de sus niños, porque como dijimos al principio, los estudios demuestran que las mamás que tienen depresión y no tienen la ayuda ni el tratamiento, el desarrollo de sus hijos sufre, y eso es uno de los factores de riesgo que queremos animar. ¿Qué dice usted, familia? 415-455-0102, ¿cómo apoya a las mamás de su corazón o de su casa y comunidad? A ver qué nos dice aquí Diana en la línea 1. Bienvenida, Diana, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenas tardes. No, buenos días. Buenos días por aquí. Feliz, feliz Día de las Madres a todas. Feliz. De Hanoi. Sí, estaba escuchando acerca del tema que están hablando. Yo soy mamá por segunda vez, pero sí me acuerdo que la primera vez cuando nació mi niña me tuve la depresión, la postpartum depression. Uh-huh. Y sí, es muy importante saber que no estamos solas, porque yo me sentía muy sola y pensaba que era la única persona que estaba pasando por eso. Mm. Y la segunda vez yo supe como que todo eso era normal. Uh-huh. Y también lo que hice diferente es enfocarme también en cuidarme a mí misma. Sí. Esto es un testimonio de en ambos embarazos notó que su ánimo, su energía o su estabilidad emocional y mental se afectó después de tener a sus hijos, y de la primera experiencia aprendió y la segunda la pudo pasar mejor, pero en ambas tuvo síntomas que, como usted dice, a veces nos hacen sentir peor aún por sentirnos mal. Es como si tenemos que tener pena, vergüenza, ocultar o negar que nos estamos sintiendo mal, porque la gente dice, pero no, que deberías estar feliz. Ay, tienes unos niños sanos. ¿No quieres a tu bebé? No tiene que ver con nada. La depresión sucede y nos impacta, y hay que tomarla en serio. Así que apoyar y ayudar a las mamás que están por haber tenido bebé teniendo síntomas de depresión. A ver qué responden nuestras panelistas. Sabemos que eso es parte de lo que hacen en la clínica comunitaria de Marine, Evelyn. Sí, en la clínica hay mucho apoyo para la mamá si está sintiendo la depresión. Tenemos ahí las consejeras que pueden ayudar. Si la mamá a veces nomás necesita a alguien con quien hablar, o si ven que es algo un poquito más serio y necesita medicamento. Pero esa ayuda siempre está ahí en la clínica. Y sí, es muy importante que la mamá no tenga pena o no piense que ella es la única que está pasando por eso, porque sí es común, y la ayuda sí está ahí para todas las mamás. Eso. No, y la depresión duele y hace sufrir y nos impide nuestro funcionamiento, y de los niños ya mayorcitos también a veces no los cuidamos como deberíamos porque no tenemos la energía o la capacidad mental. Si también se desarrollan síntomas de psicosis por los mismos cambios, podemos tener alucinaciones, por ejemplo, podemos escuchar voces que nos dicen que lastimen a nuestra criatura o a nuestros hijos o a nosotros mismos, y eso hay que tomarlo muy en serio, porque nuevamente esos imbalances químicos pueden llevarnos a actuar de una manera que no somos nosotras mismas. Y bajo la influencia de los síntomas de la psicosis o la depresión, podemos lastimar a quienes más queremos. Así que mucha ayuda y apoyo para las mamás, y educarnos los que estamos ignorantes sobre estos temas. Hilda Castillo. Evelyn mencionó algo también que es muy importante. Necesariamente no se requiere medicamento en algunas situaciones. Uh-huh. Algunas veces lo que la mamá necesita es hablar. Eso. Es sacar eso de adentro. Y ese grupo de apoyo existe aquí. Maravilloso. No es fácil ser mamá, pero con nuestra ayuda y apoyo podemos seguir adelante. Festejémoslas, reconozcámoslas, como aquí lo hace en esta cancioncita este rapero, que creo que está diciendo unas verdades. Por lo menos le aplica su caso, a ver qué dice usted. Esta canción está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía. Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento, y también explicarte que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. A Ahora sé que lo hacías por el bien mío. Madre, nunca me dejaste pasar hambre ni frío, porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, viejo mío, que me olvido de ti, de tus esfuerzos, de darme siempre lo mejor, de darme fuerza cuando he estado de lo peor. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. Ciertamente, agradezcamos a madres, figuras maternas, nuevamente a veces a las madrastras, a las madres adoptivas, a las madres tías o madrinas, no se les da el mismo reconocimiento que a la madre biológica, y todas necesitan nuestras gracias, nuestra apreciación, si no en el momento, después, nunca es tarde. Y en estas fechas es cuestión de comprar chocolates o flores, o ¿cuáles son mejores maneras de demostrar a nuestras mamás: te ayudo, te apoyo, te aprecio, te amo? Hilda Castillo. Claro, es bonito que nos llevan a comer, porque, bueno, mis hijos hacen eso, ¿verdad? O me traen rosas, ellos saben que me encantan las rosas. Pero yo creo que lo más importante es decirle a su mamá: mamá, gracias. Gracias por todo el trabajo que has hecho en mi vida. Y hoy soy lo que soy gracias a ti. Eso. Y un abrazo. Eso es lo más hermoso. Ciertamente a mí me gusta también pensar en las tres E. Y a la mamá darle el reconocimiento y la apreciación por su, cómo nos educó, por las experiencias que nos ha facilitado y por el ejemplo. Porque el ejemplo, aun cuando nos han fallado, nos ayudan entonces a saber cómo hacerlo diferente. Aprendemos de nuestras madres, aprendemos con nuestras madres, así que apoyemos a las mamás. Y todas son nuestras madres en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo. A veces no sabemos de madres que están sufriendo y, como dijeron, un desahogo, un oído amigo puede hacer la diferencia. Familias, el tema de hoy es apoyo y ayuda para las mamás. Entonces recibimos su llamadas en el 415-455-0102, pero antes escuchemos otras guías y consejos en la voz de nuestro productor. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí más guías sobre el tema de hoy. Demostrar apreciación diariamente a las madres con palabras y detalles. No dar por cementada la labor maternal. Mantener contacto con las madres por teléfono y por correo postal o electrónico. Fomentar la paciencia y el agradecimiento y desalentar las quejas y críticas a las madres. Ofrecer apoyo y ayuda. Relevarlas en sus funciones para que se tomen descansos. Preguntarles a las madres qué necesitan para conservar su salud y energías. Divertirnos. Muchas mamás no descansan o no buscan el tiempo para jugar. Y aprovechar sitios de la internet como www.demadres.os o www.ciberpadres.com y www.planetamamá.com. Aprovechar libros tales como Chocolate para el Corazón de Mamá, Las Madres Son Especiales de Lucy Mead, Lo que Toda Madre Necesita de Elisa Morgan, Mamá Eres Increíble de Linda Weber y Te Quiero Mamá, una colección de poemas de Gary Morrison. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos y le felicitamos y le agradecemos por su atención, participación y apoyo a las mamitas, no solamente en esta fecha, sino todo el año. Estoy con panelistas invitadas. Contamos con Hilda Castillo de Family Works, donde tienen un grupo de apoyo maravilloso, tanto en San Rafael como en Novato, para las mamás embarazadas y con niños pequeños. Con Evelyn Aguiar, que hace trabajo social en las clínicas comunitarias de Marín y fue pasante de trabajo social en salud mental y recuperación del condado de Marín. Y me hizo supervisoras de salud mental y recuperación en el condado de Marin, Christine Kwok. Únase al diálogo 415-455-0102 o por Facebook es Rosa, la comadre Rosa Costa. Ella es la que tiene la morada del milenio en el condado de Contra Costa en Richmond. Manda saludos a todas las mamás. Agradecemos a Rosa, aliada de las comadres, que ayuda sobre todo a las mujeres que han estado en situaciones de violencia familiar o violencia comunitaria, que tienen aún más que sanar y ayudar a sanar a sus niños de lo que hayan presenciado. Montserrat, comadre Montserrat, comenta que ayuda también ser voluntarias en escuelas y en la comunidad porque uno aprende mucho. Felicidades y gracias, Montserrat. Montserrat era una de las promotoras verdes que hace trabajo también educando a la comunidad sobre proteger a la madre tierra, a nuestro medio ambiente en el planeta donde vivimos. ¿Qué dice usted, familia? 415-455-0102. ¿Algo de alguna de esas guías a las panelistas? ¿O ponemos el anuncio de las víctimas y testigos? Yo creo que acomodemos esto, que el tiempo nos está cortando. Nuestras mamás, a veces, como otros líderes y como otras personas de nuestra comunidad, han sido víctimas o testigos de crímenes en sus propios hogares o en la comunidad, y no saben que tienen derechos, tanto para pagar las cuentas médicas, dentales y mentales y dentales, como para legalmente arreglar sus asuntos. Así que la Fiscalía del Condado de Marin nos recuerda este mensaje. Aquí va. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ojalá todas las mamás tuvieran nada más flores y frutas y felicidad, pero sabemos también que hay situaciones muy dolorosas y difíciles y desafiantes que enfrentan, y entonces es que queremos que nos hagamos en la comunidad diciendo: estoy contigo, te apoyo, te ayudo, ¿qué ocupas, qué necesitas? A ver qué nos ocupa aquí Lucerito en la línea 1. ¿Cómo le servimos, Lucerito? ¿Qué dice sobre este tema tan importante? Hola, gracias, doctora Marisol. Primeramente quería desearles a todas las madres, incluyendo la mía, feliz Día de las Madres. Y también que entiendo que ahorita pues estaba platicando sobre también un tema un poquito difícil acerca de las madres, y que con eso también quería yo añadir que el apoyo tanto familiar como el apoyo social es tan importante, especialmente porque cada mujer, ¿verdad?, tiene un embarazo diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno no puede comparar. Uh-huh. Y también las mujeres quizás que han perdido niños en su embarazo, es algo uh-huh. tan difícil que quizás no se sienten apoyadas o como uh-huh. que nadie los puede entender. Es importante también pedir ayuda de esa manera, porque pues hay... Uno no es no está solo en eso, ¿verdad? Oh, gracias, gracias. Muy, muy buenos puntos. Asentieron aquí con la cabeza las panelistas al escuchar. Así que sí, ¿qué tal también de acompañar los sentimientos a las madres que hayan perdido sus criaturas por abortos espontáneos, por niños cuyo desarrollo no progresa o que uh-huh. mueren poco antes de nacer? Muchas veces tenemos otro tabú y secreto sobre estas situaciones, y es emocionalmente muy duro para la mayor parte de las mujeres, así que apoyemos, ayudemos, veamos qué podemos ofrecer. Y qué tal esa parte de comparaciones, porque en verdad se espera que mamá sea super mamá o perfección, como si no fuéramos humanas, ¿no? Tenemos que ser... Uh-huh. Están asintiendo aquí nuestras invitadas, Hilda Castillo. ¿Tienen eso las expresiones de las mujeres del grupo que van? Que nunca la gente está satisfecha. ¿Hay algún problema, una queja con los hijos? Siempre se van con la mamá. Se le culpa a la mamá de lo que no funciona bien. Oh, definitivamente. Ya eso lo escucho yo de mi mamá. en el programa de que cuando los niños se comportan mal, pues obtienen su tantrum, de que la mamá no le presta atención, la mamá es descuidada, pero no sabemos que con cuánta, qué cantidad de problemas ella está lidiando diariamente. Y que cuidado cuando juzgamos o criticamos aún a desconocidos. Caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos lo que está pensando, pasando en esas circunstancias y cómo podemos servir. A veces aún en lugares vemos a personas extrañas y tratando a sus niños no de la mejor manera. Échale una mano, amiga, decirle dónde hay apoyo y ayudo en lugar de nomás empeorar la situación. ¿Iba a añadir algo? Estaba sintiendo. Ciertamente estamos de acuerdo con lo que dijo Lucerito. Gracias por su trabajo apoyando a las madres por la terapia. La psicoterapia que ofrecen los terapistas, los psicólogos y demás también puede servir tanto a las penas del pasado, los pesares de lo pasado, las preocupaciones de lo porvenir. Y para nuestros padres de familias y madres sabemos que eso está bastante presente. ¿Algo más antes de despedirla? No, la otra cosa también que quería pues añadir es que como cada situación en un embarazo es bien diferente, ¿verdad? De la manera que las familias también tienen ciertas relaciones durante el embarazo, yo creo que también puede tocar como un tema un poquito más delicado. Si hay mucha familia, ¿verdad? Ya cuando sale el niño y quizás la madre se siente, wow, no tengo tiempo sola también. Hay tanto que está pasando y hay muchas personas a mi alrededor. También ofrecerle un espacio también con la criatura para que no se sienta que hay mucho, ¿verdad? Como siempre, a la hora de apoyar, escuchemos qué necesita, qué desea la persona, no asumamos, no ofrezcamos lo que necesariamente la persona quizá no va a apreciar o necesitar, sino en lugar de compararlas o pensar de que se va a ser igual que nosotros, es decir, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te apoyo? Te doy un cupón en blanco de que te voy a regalar 2 horas para que te vayas a dar un paseo y yo te cuido a los niños. O te hago el mandado, iba a decir en la casilla. No, eso que acabas de decir es muy importante. Tómate una hora para ti solita y yo te ayudo con el bebecito, sí. O 2 horas, o incluso un fin de semana con su esposo, un sábado, un domingo, váyase solito y yo te cuido al bebecito, a los niños. Ciertamente, la mamá es padre de familia, pero también quien tiene pareja es pareja y también es persona. Y hay que atender esas 3 P a la hora de progresar. Familias apoyando y apreciando a nuestras madres, apoyamos qué hacer por mantenernos sanos y salvos en estas fechas en el calendario comunitario y regresamos de vuelta. Aquí va, tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Exhibición de arte social, Here and Now, Where We Stand, el 5 de mayo al 24 de junio en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco. Concierto gratuito de Enriching Lives Through Music por niños de nuestra comunidad con el conductor Juan Felipe Molano de la Filarmónica de Los Ángeles el 20 de mayo a las 7 en el 410 Sycamore Mill Valley. Grupo de apoyo Conexión de Madres y Grupo para Madres Jóvenes en el Canal Alliance. Llame al 415-306-0422. Grupo de apoyo SNAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En Marin, 415-473-2261. Y en Sonoma, 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clase para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Y también cada miércoles grupo para parejas con el casi doctor Josué Guadarrama de 6 a 7 y media los miércoles. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. Ya estamos aquí, pero casi despidiéndonos. Este programa ha sido para apreciar, apoyar y ayudar a nuestras madres. Sabemos que necesitan mucha de esa vitamina A. la vitamina del afecto, la vitamina del abrazo, de la atención, ciertamente la vitamina del aliento y del ánimo, porque sabemos que el ser mamá no es fácil, pero es importantísimo para todos. Y como oyeron en el calendario comunitario, Josué nos recordó, todas las semanas tenemos el grupo gratis para nuestros padres de familia, y se lo facilito yo los miércoles a las 6 en el condado de Marin, frente a mi pueblo. Tenemos cuidado infantil, es gratis, puede llegarse cualquier miércoles. También el grupo de mujeres que tenemos todos los miércoles a las 3 puede llegarse también en cualquier momento, es otro grupo de apoyo confidencial y no tiene que ser mamá para estar presente, mujeres latinas todas bienvenidas. Y sabe que este sábado, antes de la feria de frutas y verduras, va a ser la caminata del Human Race, yes, donde NAMI va a estar presente, entre otras organizaciones no lucrativas. Así que por buenas causas, irse a caminar al condado, al Civic Center, para aprovechar. Isla Castillo va a participar. Yes. Maravilloso, allí nos vemos. Va a estar, mi organización va a estar presente allí. Maravilloso. Por cierto, otra organización del condado de Marin que ofrece apoyo para madres es la Agencia de Servicios Familiares. Tiene un grupo los viernes a las 10:30, frente a mi pueblo también, y es un grupo para mujeres que han tenido depresión postparto. Casi doctor José Guadarrama, ¿con qué se despide del programa de hoy? Sí, nomás me quiero despedir. Gracias a todas las llamadas, gracias a los panelistas que estuvieron con nosotros también. Y hay un dicho muy popular en nuestra comunidad que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y aunque me falta mucho para llegar a ser un gran hombre, algo sí reconozco, que hay una gran mujer detrás de mí y que siempre ha estado detrás de mí, y esa es mi mamá. Y una de las cosas que tanto admiro de ella es la diferencia que ella quiere hacer en su comunidad, que me inspira a hacer lo mismo. Gracias también a todas las madres por el trabajo que hacen en sus comunidades y en la unidad básica de la sociedad, sus familias. Oh, ciertamente. Y cuidado con no poner a la mamá mucho detrás, ni a la madre ni a la mujer tiene detrás, sino a la par. Pero sé que te referías que vino antes de usted. Antes de usted, vamos con las mamás. Familias, cerrando el programa de hoy. El ser madre es un trabajo tanto importantísimo como difícil. Así que recordemos, las supermamás necesitan ayuda. A veces recurren a las comadres, las amigas, las profesionales, más todos y todas podemos y debemos respaldarlas. Afortunadamente existen fuentes de apoyo para las madres. Llámenos o visítenos en Cuerpo Corazón Comunidad y le guiaremos según su situación. A ver cómo se despiden nuestras panelistas y recuerda qué número llamar. Hilda Castillo con Family Works. Sí. El número a llamar es el 415-465-0143. Maravilloso. Muchísimas gracias por su trabajo. Evelyn Aguiar. Sí, quiero decir feliz día a todas las mamás y si quiere ir ahí a la clínica para recibir su cuidado, es 415-448-1500. Maravilloso. Christine Kwok. Autocuidado es muy importante. Darte un espacio y tiempo para ti misma. Darte un respiro. Un respiro, así sea. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por nuestro podcast en iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso y en nuestro sitio cuerpocorazoncomunidad.org. Peter Bicó dice nuestro productor ejecutivo, Josué Guadarrama sirvió de productor. Gracias a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, a la KBBF, a la KWMR, a nuestro panel de invitadas Hilda Castillo, Evelyn Aguiar, Christine Kwok. Y un saludo especial hoy a mi mamacita Miriam y a mi hermanita Maribel, madres maravillosas. Como siempre, nuestros estimados radioescuchas, madres y comadres, gracias por todo lo que hacen y hasta la próxima semana en la misma estación en Cuerpo Corazón Comunidad, cuando hablaremos sobre el asalto sexual y el tráfico humano. Adelante, familias, que si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Escuchen Cuerpo Corazón Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad.